Este lo escribió Mario Benedetti y se llama Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4 y acabo la planilla y pienso 10 minutos y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5 y soy una manija que calcula intereses o dos manos que saltan sobre 40 teclas o un oído que escucha cómo ladra el teléfono o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico.